Fernando. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Fernando, preguntarte qué es lo que va a suceder hoy en relación a la causa de Gisela Gutiérrez. Bueno, hoy hay una audiencia enseguida a las 10 en la Cámara Federal en la que nosotros hemos apelado el archivo que había decretado el juez federal. No compartíamos los argumentos por los cuales él decidía ponerle fin a esta investigación, que estaba fundamentalmente orientada a si Gisela pudo o no haber sido captada o víctima de una red de trata. Así que nosotros, en representación de la familia, presentamos un recurso de apelación y hoy vamos a informar ese recurso de apelación a la Cámara, fundamentalmente marcando los defectos que esta investigación ha tenido. Y en segundo lugar, bueno, en un intento de pedir una reapertura, siendo obviamente conscientes de que una reapertura de una investigación a 4 años de un hecho es bastante poco probable que arroje resultados positivos. Claro, Fernando, preguntarte en estos 4 años, ¿no?, que ya han pasado, ¿cuáles son algunos de estos defectos? Si nos podés comentar qué decías. A ver, los defectos que nosotros hemos podido relevar están marcados en el inicio de la investigación. No, en los 4 años, después de que Gisela desaparece, es muy poco lo que se hizo. A ver, se hizo muy poco, pero lo que se ha hecho ha ido tendiente a dar con su paradero. Gisela, en mayo del 2014, del 2015, hace una denuncia muy, muy fuerte en relación a que había sido víctima de delito de abuso sexual. Y en ese marco también denuncia a dos personas que habían sido exparejas de ella en relación a haberse sido víctima de la prostitución por parte de ellas. En este marco es que se le da intervención a la justicia federal. Y la justicia federal, bueno, con sus tiempos y con su ritmo, se aboca a este delito y dispone, entre otras cosas, abordar a Gisela, pero para darle protección y demás. Pero este abordaje se opera recién sobre finales del mes de julio, principio de agosto, cuando Gisela ya había desaparecido. Bueno, a partir de ahí, la desaparición de Gisela obviamente que activa otros mecanismos. Y bueno, Gisela había dado datos muy ciertos y concretos en relación a quiénes habrían sido estas personas que le habían facilitado la prostitución. Y bueno, la justicia federal no hace nada en relación a estas personas. Y muy por el contrario, la cita a declarar como testigos en este trámite de averiguación de paradero. Así que bueno, de esa forma es como se inicia una investigación, obviamente con defectos y evidentemente una investigación que inicia defectuosa no va a tener nunca un buen resultado. Y bueno, a la prueba nos remitimos. Vamos a cumplir 4 años ahora en unos días y no tenemos ningún dato cierto respecto de qué pasó con Gisela. Ni qué pasó después de su desaparición, ni qué pasó antes en estos hechos de abuso y de facilitación a la prostitución que ella denunció. Fernando, un tema que suele aparecer y que lo leíamos y lo decíamos también en función de Soledad y de Joana, ¿qué sucede también en relación a las desapariciones y a las clases sociales frente a la justicia, ¿no? ¿Esto lo ves así, lo ven así también desde la familia, quizás desde el núcleo más cercano de Gisela Gutiérrez? Por supuesto que es así. Y lo lamentable de estos hechos, más allá de la desaparición en sí, pero yo hablo ya del rol del Estado frente a estos hechos, y tiene que ver con lo que me estás preguntando, es que son las familias o las organizaciones sociales o terceros quienes llevan adelante estas causas. Hoy estoy yo solo, representando a la familia, obviamente, a su mamá, es su mamá en realidad, la que está pidiendo que se revoque esto en la Cámara Federal. No hay ningún órgano, la Fiscalía lo consintió y el juez lo archivó. No hay ningún agente estatal reclamando esto. Es la familia pidiéndole a la justicia que revea una decisión. Con Soledad pasó lo mismo. Una Cámara absolvió a Luque y fue la familia, fuimos nosotros de la querella quienes fuimos a la corte a intentar revocar una absolución de Mariano Luque. Quienes planteamos la hipótesis del homicidio también, y sí, se da, por supuesto que sí, en condiciones en sectores de suma marginalidad y vulnerabilidad, por supuesto que sí, y no es casualidad que también sean mujeres. Claro, totalmente. En ese sentido y pensando, ¿no?, también en la fuerza en relación a Soledad y a Joana la importancia de que hoy se acompañe también desde las distintas organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, porque en general también eso ha sido una herramienta para poder avanzar, ¿no? La cuestión de visibilizarlo. Por supuesto, yo creo que eso es determinante. Si no, los hechos pasan, terminan en un cajón, o este archivo hubiese pasado como un archivo de una causa más y moría ahí en un expediente, en un archivo, en un depósito. Creo que es así. No tenemos certeza de qué es lo que va a pasar, es cierto. Ahora sí tenemos certeza que más allá de cuál sea el resultado, no nos vamos a quedar callados, y las instrucciones de la familia son llevar este caso al sistema interamericano de derechos humanos. Esas son las instrucciones que yo tengo de la familia. Bueno, vamos a votar todas las instancias que tenemos acá previo a eso, pero bueno, hoy hay una decisión tomada y bueno, y a la familia la acompañamos un grupo de abogados, pero también ellas tienen un soporte de organizaciones que son las que permiten que la familia esté entera, firme y no baje los brazos en estos hechos. Totalmente. Fernando, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir alertas a todo lo que vaya aconteciendo durante esta mañana. Muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego, que también. Lo escuchábamos a Fernando Peñalosa. Muy necesario que a partir de las 10 de la mañana nos acerquemos a tribunales federales. Hay audiencia por la apelación del archivo de la causa por la desaparición de Gisela Gutiérrez. Lo decíamos cuando iniciábamos la diaria, cuando iniciábamos nuestro programa. No la dejemos sola.